¿Lo qué? ¿Se fue? Hola, somos Cadáver Exquisito. Vamos a tocar. Thank you. Bueno, desperfectos técnicos. Gracias por venir. Felicitaciones a Caracol Rojo. Muchas gracias por quedarse. Vamos arriba. Esto es Uruguay. Gracias a Ledu por las guitarras. Pam pam para para pam pam para. Se acerca ya la sombra del trueno. En la mesa está la araña de fiebre. Nadie quiere ya las flores del campo. Y en la tumba estás helado del llanto. Y no puedes el pedal de mierda, voy a arreglarlo. No pasó nada aquí. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Fifteen forever. Vamos a tocar un disco entero de Minor Threat. Sí, el disco 1. Kraken. No, pero tenemos 15. ¿Kraken? Sí, pero ¿y el Kraken y después qué? Hacemos Freedom Fighter. Tenemos 15. Vos, Kraken, vos, ¿no? Pero son 15, boludo. Freedom Fighter y tal. ¿No? Dale. Dura más o menos. Dura eso, más o menos. Ah, sí. Freedom Fighter. Okay. solo se mi se ne pareo, tenía que probar. Con cervezas en el paredón, tenía que probar. Ella hacía el sexo lleno, no le iba a importar. La encontré en una canción de los principal. Ojos verdes cambiando de color, seguro te acordás. Gracias.